Sí, sabéis que un grupo de robots pudo influir muchísimo en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Así lo creen muchos, así lo han publicado, porque parece que, bueno, la guerra de la información se está dando en Internet, que se está dando en Internet, está llegando también a primera línea de la política, y lo cual está haciendo de todo esto algo muy entretenido. Seamos honestos, es muy divertido ver a esta gente hablando de hackers y de movidas así, porque me da. No tienen ni puta idea de lo que están diciendo. Pero hay una persona que sí que tiene idea con la que vamos a hablar hoy y nos hace mucha ilusión. Así que por favor reciban con un fuerte aplauso a Marta Peirano. Qué bien, qué bien. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, por fin. Por fin, te han hecho esperar mucho rato. No, digo que por fin me invitáis al show. ¡Hostia! ¡Joder! Oye, pues no, no sigas por ahí, porque esto estaba pendiente de hace ya un año, por lo menos. Es Pero tú cierto. no querías venir. Es cierto. Bueno, a veces os llamo yo, a veces vosotros. Es mentira, que la voy a dejar un mal lugar, pero ya, sí quería venir, pero no pudo ser. No es que yo No, haya. es verdad, no pudo ser. Oye, de verdad, muchas gracias por venir. Tenemos muchos temas que tocar, porque sabes muchas cosas. Y yo voy a empezar con una cosa que he visto hoy en Twitter que me sirve para empezar a hilar temas. Un tipo en Twitter, yo he colgado esta tarde, bromeando con Alex Pinacho, nuestro community manager, he colgado una foto en la que se veía mi pantalla del ordenador. Y un usuario, no. Con él todavía no me envió esas cosas, o sea, se acaba de incorporar y es nuevo. Entonces un tipo, arroba koala progre, pues ha insistido en que le mencionara, porque es un koala que intuyo que intenta desvincularse de los koalas conservadores. Así, se llama koala progre en Twitter este tipo. Él se ha fijado en que yo tengo una pequeña pegatina puesta en la webcam del portátil. Muy bien. Yo me reía Muy mucho bien, muy me bien. reía mucho cuando Miguel puso esa pegatina en su portátil hace unos años y le decía, vas a acabar con un rollo de papel de aluminio en la cabeza, diciendo que no sé qué. A día de hoy yo también tengo la misma pegatina. Porque no quieres que te vean haciendo lo que haces delante del ordenador. Claro, quiero decir, yo, pues a lo mejor me pueden pillar viendo 13 TV un día, cosas gravísimas. Pues, ¿a qué nos exponemos si no hacemos cositas como esa? O sea, ¿qué hay ahí fuera? A ver, el ordenador tiene una cámara y el Sí. ordenador está conectado a internet. Y Hasta ahí bien. ya con eso. Y ahí hay delincuentes, Pero ahí hay cabrones. ¿se puede entrar tan fácilmente al ordenador y ver lo que la gente hace delante del ordenador? Que no, o sea, yo lo que hago, Tiene bueno. una lucecita verde cuando indica que está encendida. Es ¿Me están verdad. engañando? Vaya. ¿Hemos sido engañados? Todos los años hacen una lista de las contraseñas más populares de la gente. Y todos los años la primera es 12345, la segunda No. es 12345 admin, la ¿Qué tercera estáis es haciendo? contraseña, la No, ¿en siguiente es serio alguien pone QWERTY. contraseña Claro, de sí, contraseña? mucha gente, millones de personas. ¿En serio? En serio, totalmente. Entonces, es súper fácil en ese contexto de repente controlar tu ordenador. Es decir, hay un montón de programas diseñados específicamente para entrar en tu ordenador, ratear tu ordenador, que es como se llama, ¿no? Y Ratear. activar, ratear, sí, De rata. de rata. Vale. Activar tu cámara de manera que tú no lo sepas, es decir, no te enciende La la lucecita verde los lucecita enciende. verde, Son, soy, qué, qué poco honesta es esta gente Y entonces, generalmente, o sea, como en la escena se entiende que es para espiar a chicas acicalándose en la intimidad de su cuarto, pero tú tienes un A mí público. no me. Ah, sí. Bueno, puede que haya alguien que le interese La verme verdad a que para mí. hacer ese tipo de hackeo hay que ser valiente porque te enfrentas a imágenes que no son agradables. O sea, yo me imagino que alguien me hackea a mi ordenador y lo que se va a contar va a ser, bueno, igual se tira por el balcón Claro, justo después. porque la mayoría pensamos, yo no guardo nada tan importante como para que a alguien le interese conocer la información que tengo, tanto en el ordenador como en el móvil o lo que sea. Pero yo te he leído a ti insistiendo en que la gente no se despreocupe por eso. A ver, es que primero, siempre hay alguien a quien le interesa lo que hay en tu ordenador y nos preocupa mucho lo que puede hacer como la NSA o la CIA, ¿no? Como las Claro. grandes agencias, es como, es puro narcisismo, ¿no? Por supuesto que la NSA está interesada en mí, pero hay como muchos niveles de, digamos, de preocupación en ese sentido. A lo mejor, no sé, pues hay un hay un ex o una ex o un yo que sea que está súper interesado en saber lo que pasa en tu vida. A lo mejor hay una persona en tu trabajo que está súper interesado en saber con quién te escribes. A lo mejor hay un vecino... ¿Ves? Como yo tenía razón, que hay que cerrarlo todo. Pero en cualquier caso, el problema es que todo lo que tú... Todo lo que... O sea, todas las actividades que se registran quedan registradas. Y quien las registra... tiene como un, digamos, una bitácora de tu vida que tú no tienes. Es decir, que si en algún momento se puede construir una narrativa para que tú parezca que hayas estado haciendo una cosa o que estés vinculado a algún otro proceso, es importante que tú puedas rebatirlas, pero no puedes porque no las tienes tú. Hostia, pero, claro, es información que ya tienen ellos y yo no, es verdad. Exacto. Hostia, eso sí que me da mucho miedo ahora mismo. Porque ahora mismo pueden decir, Facu Díaz, el del ISIS. Y decir, ¿pero tú has tenido algún tipo de interacción con el No, pero he buscado en Google, por ejemplo, a veces, y tú sacas solo eso. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Mientras que no hayas buscado, ¿cómo mola el ISIS? ¿Dónde venden camisetas? Eso sería malo, si has buscado... Había, detuvieron en Galicia a un fulano por vender camisetas de ISIS. Esto, pues no me extraña, la verdad. Tío, ¿qué no, haces? No me extraña que no lo hayamos traído al programa, de hecho. También hablas mucho de proteger las comunicaciones a través del móvil. A mí me hizo mucha gracia cuando WhatsApp hace unos años sacó salió una noticia en la que decían WhatsApp ya está cifrando las comunicaciones. Y yo pensé, ¿y hasta ahora qué estaba pasando aquí? ¿Y qué quiere decir esto? Que las estaban proyectando en algún sitio, que todo el mundo las podía ver. Y yo ahora, por ejemplo, nosotros usamos mucho Telegram y pensamos que es un poco más seguro. Porque es ruso. Que WhatsApp, porque es ruso. Porque todo lo ruso funciona mejor. Pero en las, siempre, siempre. En las supuesto, comunicaciones, hace muchos años. En las comunicaciones también pasa esto. Es que si tú... O sea, esto es como... Lo de proyectarlo así tal me parece una imagen muy bonita, porque es exactamente lo que pasa. Es como si tú, por ejemplo, estás lanzando paquetes de datos al espacio y entre tú y, digamos, tu interlocutor hay una serie de routers y de, no sé, torres de telecomunicación y todo eso. Si tú no los mandas cifrados, todo el camino que recorren esos datos lo recorren en bolas. Entonces, cifrarlo es la única manera de asegurarte que tu receptor es la única persona que es capaz de leerlos. Vale, esto yo es retroactivo, o sea, refiero a lo que yo ya he enviado, eso está eso puesto ya. Eso ya lo puedo, ¿no?, quitar. O sea, eso está ahí ya, ¿no?, en el sitio este del que estamos comentando, que yo... A ver, yo todo esto muy bien no lo entiendo... Pero me hago una idea general. Pero, ahora que estamos con lo del móvil, una cosa. Es que me surgió sobre la marcha. Estamos comentando lo de que hay que tapar siempre la cámara del ordenador por lo que tú puedes hacer delante del ordenador, que se puede ver y tal y cual. El móvil también tiene cámara. Tiene dos. Tiene dos. Bueno, ¿hay no que sé tapar qué, esto no también? No sé qué móvil tienes. Dos, tiene dos. Bueno, un móvil gordo. Miguel compra así los móviles, va y dice, dame ese gordo, el que pesa. ¿Cómo que pesa? El que pesa. Pero el asunto es, es igual, ¿no? También pueden ver lo que estamos haciendo, que es casi peor a veces. O sea, yo no sé tú, pero yo, mi móvil es lo primero que miro por la mañana y lo último que miro por las noches. No sé cuántas veces lo miro al día, pero según encuestas en las que la gente claramente miente, dicen que miras el móvil 84 veces al día. Esto es claramente mentira. Serán 250. O sea, yo miro el móvil como 1000 veces al día. Claro. Y aparte es como, no sé, como miras el móvil, ¿no? Como le pones los dedos, como todas tus huellas digitales. Ahí. Hostia, pero me estoy rayando un montón ahora, Marta. Esto no mola un pelo. Veníamos aquí a hacer un chacarrillo y de repente me quiero ir a la sierra a vivir ahí. Vale, vamos a... Vale. Joder. Yo me estoy preocupando muchísimo. Y tengo un antídoto para esto. Tengo un vídeo que quiero que veas. Me hace mucha ilusión. Vamos a verlo y ahora lo comentamos. Democráticos tenemos que saber combatir esto. Son campañas de manipulación, campañas de información en redes. Vemos como un señor desde la embajada de Ecuador remetía 40.000 tweets. O otro desde la embajada en Rusia remetía también cerca de 100.000 tweets. Estamos hablando de una web brigada de trolls, de hackers, de bots, de shock puppets, es decir, de gente, de un ejército virtual para desestabilizar países. Esta señora es Diputada del PP, ¿no? Ana Vázquez Blanco, diputada del Partido Popular. Yo la pregunta que tengo después de ver el vídeo es, ¿qué está diciendo esta señora? No, no es uno de los momentos más brillantes del Congreso, ¿no? No, no, no. No es... Pues, lo explico de verdad. Sí, por favor. Sí, sí. ¿A qué se debe que ahora... Es verdad que están hablando mucho de temas... Está llevando al debate político como un peligro real que alguien está intentando desestabilizar España por Internet. Alguien no, Putin. Concretamente. ¿Esto es real? Es una pregunta difícil. Sí. O sea, sí es verdad que digamos, la campaña política está ahora mismo contaminada por una serie de agentes. No sé si es verdad o no que Putin está súper interesado en la independencia de Cataluña o en lo contrario. Esto es muy difícil de saber. Quiero decir, a Putin le interesa en todo, porque es un hombre del Renacimiento, entonces... Todo lo que sea romper cosas, le interesa. Es que me queda un poco como la señora que sale, que la del boli, escucha, ¿no? Y se queda en plan de... Porque los soft papers remeten twises. Y la otra diciendo, ¿qué dice, señora? No invente. O sea que hay una posibilidad de que haya alguien intentando influir en política por Internet. Pero ah, de no, ahí totalmente. Ya... Es decir, hay ahora mismo mucha gente influyendo en política por Internet de manera súper productiva y súper efectiva. Lo que pasa es que, claro, no puede ser Putin todo el rato. O sea, Putin... Ya canta un poco, ¿no? A ver, por capacidad no va a ser, porque él puede hacer, insisto, lo que él quiera cuando él quiera. Pero es que justamente hoy han sacado un... Se ve que en Rusia, para celebrar la no sé qué festividad ortodoxa religiosa, se bañan en agua helada. Y han sacado un vídeo de Putin que sale con un abrigado de pelo así, sale, saluda a la gente y dice, hola, hola, soy Putin, claro. Y se quita el abrigo y está cuadrado y se mete en el agua, se remoja así y dice, tú está 28 bajo cero y el payo dice, fuá, fuá, puta madre. Y luego sale y se va. Y ya está, nada más que quería comentar que Putin es un máquina. Podéis seguir con la entrevista. Esa posibilidad de juntar en un titular Rusia, Prusés, Venezuela, Podemos... Y hackers, es muy tentadora, claro. Claramente. Es que se ha repetido. Imagino se ha repetido que varias veces. Tú que conoces del asunto, lo que has visto es que quizá están dando alguna información correcta, pero el mezclete que están haciendo es una locura. A mí me parece interesante que después de que esa información se repita de manera persistente en un único diario, lo siguiente que pase es que el PP... el gobierno proponga, ¿no? Como, esto hay que controlarlo. Sale en la prensa. La manipulación política desde las redes sociales, esto no se puede tolerar. Esto vamos a poner un poco de, ¿no? Un poco de control. ¿Qué está pasando? Que efectivamente las plataformas, digamos, más populares, tipo Twitter, Facebook, etcétera, tienen un sistema, digamos, de propaganda integrado, es decir, no tienen un sistema de propaganda integrado, su negocio es un sistema de propaganda integrado que permite que tú puedas hacer campañas que no parecen campañas, ¿no? Que puedas hacer campañas como de desprestigio de manera súper súper focalizada, ¿no? Que puedas segmentar la población de una manera muy específica, es decir, quiero señoras de entre 56 y 65 años que no se hayan casado nunca, y estoy poniendo un ejemplo estúpido, ¿vale? Quiero... Toda esa gente es estúpida. Todas las señoras de entre tanto... No, mi ejemplo es estúpido. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es como había un escándalo con Facebook que había permitido que, digamos, se segmentara de una manera específica la población de supremacistas blancos para las elecciones, ¿no? Entonces, como, pues quiero un perfil de entre 35 y 65 años que tenga, digamos, problemas raciales. O sea, no problemas ellos. Problemas raciales. Disculpe, tengo que, un problema y racial. Y que tenga una que simpatice con el Ku Klux Klan, pues sus cositas, ¿no? Y lo interesante no es, para mí, por lo menos, no es que tú puedas hacer una campaña específica para esos señores, ¿no? Sino que... el resto de los señores de Facebook no saben que esa campaña existe. Es decir, claro. Esto es muy guay, ¿no? Porque antes, yo qué sé, pues tú te pones, no sé, Intereconomía y dices, pues aquí entiendo cosas, ¿no? Entiendo... Tienen problemas raciales. Exacto. Estos señores tienen entiendo problemas aquí, raciales. O te subes en un taxi en Madrid, ¿no? Y dices, no, pues sí, mira. O sea, aquí hay gente que, no sé, pues que lee otro tipo de noticias, ¿no? Que se relaciona con otras fuentes de información. Pero si te, digamos, te apartan ese camino de miguitas hacia esa gente que tú crees que está loca, pues no te queda más remedio que pensar que están locos, ¿no? Que esas noticias que se generan y que se reparten de manera segmentada no existen, están en su cabeza. Hostia, esto es muy complicado, ¿eh? Esto, yo, bueno, mira, para contribuir a que la gente se haga una idea de todo lo que sucede por ahí, tú editaste este libro, el pequeño libro rojo del activista en la red. Vaya, rojo, ¿eh? Rojo. Y la verdad es que, bueno, intuyo que es un poco desesperación porque la gente conozca todos estos peligros y lo que pasa en Internet. Y al mismo tiempo hay una cosa curiosa en el libro y es que el prólogo es de Edward Snowden. Ojo, no es un prólogo de Ñigo Errejón, quiero decir. Que creo que tiene una impresora de prólogos o algo así. Esta gente tienen como una... Hay un titular de una entrevista en el que dices que te podría explicar cómo conseguí un prólogo de Snowden, pero después tendría que matarte, así que yo no te lo voy a preguntar. Pero ¿qué nos podemos encontrar aquí, en el pequeño libro rojo? Pues el pequeño libro rojo es como mitad ensayo, mitad manual. Entonces, en el ensayo cuento básicamente cómo el pobre Snowden estuvo persiguiendo a Glenn Greenwald, que es el periodista, junto con Laura Poitras, que publicó sus papeles, ¿no? La documentación que él liberó. Cuatro PDFs que sacó. Sí, las cosas estas que se llevó. Y, joder, es que estuvo 6 meses intentando que el tío se instalara una PGP, o sea, que tuviera una PGP, ¿no? Como una clave, digamos, para poder intercambiar información de manera privada, ¿no? Y el tío estaba ocupado, estaba haciendo cosas en el Guardian, le iba de puta madre, se ha ido a vivir con su novio a Brasil, ¿no? Estaba como, no sé quién es este menda, ¿no? No deja de mandarme correos, necesito hablar en privado contigo, ¿qué es esto? Y entonces, y el pobre además es que se hizo como hasta un vídeo de YouTube explicándole paso a paso, que no es tan difícil. Lo que pasa es que el proceso es interesante, ¿no? Porque Glenn Greenwald no solo se ha hecho de oro con esta exclusiva, sino que ha montado un medio de comunicación que se llama The Intercept, basado básicamente no solo en esta exclusiva, sino en la reputación que él tiene después de esta exclusiva y que se dedica a publicar documentación que le facilitó Snowden, ¿no? Pues todo eso se lo podía haber perdido por no tener una PGP. Y entonces mi libro habla un poco de esto, ¿no? Como que en el siglo XXI, si eres periodista, no tener herramientas de comunicación privada para comunicarte con gente que no sabes que existe, es decir, con fuentes que todavía no tienes, pero que están ahí, es fundamental, porque te puedes perder la exclusiva de tu vida. O sea, que lo de... O sea, Gmail no, entonces, ¿no? No, yo iba a poner el ejemplo de, hola, trabajo en no sé qué medio, ¿me puedes seguir para mandarte un DM? Esa no es la herramienta más segura que hay, ¿no? Para... No es la que eligió Snowden, no vale, voy a decir más. Vale. También me sabe mal porque se nos acaba el tiempo y quería hablar un poco de Julian Assange, porque también le entrevistaste... Sí, por favor, cuéntanos, está loco de verdad. Ay, a lo sucio. Le entrevistaste allí en persona en la Embajada Ecuatoriana de Londres, sí. Que ya debe oler a cuco aquello... Con ese señor tanto tiempo allí, ¿le han regalado un gato? Eso lo comentas en el texto. Le han dado un gato. Y... Es súper triste. Claro, es muy triste, ¿no? Es como, ¿cómo le decimos que no va a salir? Toma, habla con el gato, Julián, y déjalo tranquilo un rato. Le mandamos un correo, dar un gato. Hostia, respecto a Snowden, igual a Sánchez está perdiendo un poco de reputación, ¿no? Snowden es un tipo al que todavía se le tiene bastante más reconocimiento, y a Sánchez, desde que se pelea con Pérez Reverte en Twitter, igual está... Y no es lo peor que le ha pasado. No, me intuyo que no, pero año. Bueno. ¿Qué impresión te dio? ¿Qué clase de persona es ese señor? A ver, es importante también recordar que cuando yo le vi llevaba 4 años encerrado en la embajada, y esto no es como Downton Abbey. De hecho, la embajada está en Belgravia, que es el barrio más pijo de Londres, ¿no? Y entonces yo, para romper el hielo, cuando llegué y le dije, ¿qué? ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a vivir en Belgravia? Y no le hizo ni puta gracia. ¡Wow! Y eso es muy incómodo, no sé, bueno, claro. Experiencia, hace un chiste y nadie se ríe tú. No estaba contento. Se llevó al gato, todo mal. Y es que lleva 4 años encerrado allí, ¿no? 4 años encerrado, yo no sé si habéis visto el documental que hizo Laura Poitras sobre él, que se llama Risk, que está, no sé, es muy raro, ¿no? Está encerrado con un número de personas que pues, le cortan el pelo, le traen comida, son como su séquito, ¿no? Y además es que la embajada es que no, o sea, es como un edificio partido en dos, la otra mitad es la embajada de Colombia, o sea, en realidad solo hay dos habitaciones, una en la que está él y otra en la que se entrevista con la gente, ¿no? Es un sitio así como con cortinas de estas como rojas de terciopelo, con cuadros raros. Suena... Y encima todo aquí en Colombia, Ecuador, la bachata y todo eso ahí. No, eso es lo que hacen. Lo que y el baño, todo el baño no tiene ducha. ¿Perdón? Tiene un baño y no tiene ducha. Como, ¡ey! ¡Ey! No pretendas decir esto bueno, y que pasamos por encima. Esto es como la educación física, que podías hacer ducha o aseo. ¿Le huele el sobaco agrio o como...? Seguramente. No le hagamos responder este tipo de cosas. ¿Pero tira para atrás o no? Quiero llegar al fondo de la cuestión. Interpreta su mirada al cielo. Oye, antes de terminar, me van a matar por alargar esto más de la cuenta, pero es que me estoy acordando de la portada de ABC del día 14 de este mes, en la que... Me he olvidado de pedirla para que la pudiéramos ver. Me habéis traído ahora a bichear aquí de pero, cosas. ¿Eh? Un poco. Me habéis traído como a bichear, sí, ¿no? A malmeter ahí. Cuando explican lo de la seguridad y todo eso es muy difícil, yo me acuerdo. Esa portada de ABC en la que hablan de que se van a reclutar a 2.000 hackers contra estas ciberamenazas y este nuevo escenario de riesgo en el que nos enfrentamos. Y la imagen es un estudio de grabación. O sea, está un poco difuminada y se ve de espaldas a un tipo con una mesa de sonido, un micro, y lo que tiene abierto en los ordenadores son programas de edición de vídeo y audio. Pero claro, es verdad que da un aspecto como muy... El Pro Tool, ¿no? De pantallas. El Pro Tool y el Sony Vegas, creo que son. Pero es que es verdad que yo, siempre que veo dos pantallas juntas, yo digo, hacker, hacker. Yo siempre lo pienso. ¿Qué pro? ¿Se está informando con cordura y con responsabilidad de todo esto o todo el mundo hace lo mismo que la ABC? A ver, pero es que ya el titular un ciber ejército de hackers. Es que, claro... Pues la idea además que tienen, que a mí me parece graciosa, ¿no? Es como, quieren como reclutar a peña que de manera natural estaría molestándoles, como para que sean una especie de ejército civil, un poco como el que se pelea contra los huracanes en Cuba, o como, pienso yo, como los hombres en Suiza, ¿no? Que todos tienen un arma en casa y todos han hecho la mili y son el ejército suizo. Claro. Pues que cuando haga falta, como nos han hackeado, se ha caído Telefónica, pues ahora que vengan los 2.000, con el Sony todos Vegas ahí, a editar vídeos. Venga, chavales, ahora abre el Pro Tools. Sí. Ya verás. Ahora ahí, ahora el buscaminas. Lo típico, ¿no? Deja de hackear ahí el ordenador de tu prima y ya. Ábrete. Yo es que lo de Suiza no lo sabía, eso es. La reserva. Es que lo ha dicho como si fuera algo como que todos sabemos, ¿no? Que en Suiza tiene. Yo he dicho, claro. Es que tú no viajas nunca a Suiza. Pero ¿cómo es eso? Que, o sea, a ver, pero tú tienes un arma en casa. ¿Sabes que sí? Pero eso es otra historia diferente. Pero. Es que no debería haber dicho, quizá. ¿Los suizos son todos del ejército o algo? Como... No, yo, a ver, tampoco soy experta en el ejército suizo, pero... Vamos a cerrar con esto, me encanta. No tengo ni idea, pero... Claro, por favor. Pero todos los hombres suizos de cierta edad tienen que tener un arma en casa y tienen que saber usarla y tienen que mantenerla en buen estado. Vaya. ¿Pero un arma de fuego o...? Un arma de fuego. ¿Sabes? ¿Qué arma tenías tú en casa? No, pero como son suizos, igual tienen todos pues una vajilla, ¿no? Perdón. Es que no he podido resistirme, es que lo tenía ahí. Digo, si no lo digo, me sale un puntual. Yo si fuera suizo, no tendría pegatina en la webcam del ordenador y limpiaría el arma todos los días delante de la claro. Digo, diciendo, bueno, a ver quién es el que me hackea. Marta, muchísimas gracias por venir, de verdad. Se nos ha hecho muy corto, son muchísimos temas de los que hablar, pero bueno, podéis descubrir un poquito más en este libro y siguiéndola en redes y todo eso y en eldiario.es, que escribes habitualmente ahí.